12 y 14 minutos, es tiempo ya de ofrecerles cosa de todos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este 16 de noviembre. Vamos a poner a disposición de todos nuestros oyentes las diferentes vías que tenemos para contactar con nosotros. Ya saben que principalmente la línea WhatsApp al teléfono 607-48-87-75 es la que más suelen utilizar nuestros oyentes, pero también pueden enviarnos sus mensajes vía telefónica a través de los teléfonos de esta casa, el 462004 o el 462155. Pueden utilizar el correo electrónico radiobrique@radiobrique.com si lo prefieren. Son los diferentes medios que ponemos, como siempre decimos, a disposición de los oyentes de Radio Brique, de los ciudadanos en general, para que participen en el espacio Cosa de Todos, un programa en el que los protagonistas, sin duda, son nuestros oyentes. Eso sí, le invitamos a participar enseguida para que, bueno, pues en la recta final de este programa no se acumulen las diferentes demandas que puedan llegar y peticiones que puedan llegar por parte de los oyentes de Radio Brique. Bueno, pues hoy Cosa de Todos con el Grupo Municipal Popular. Nos acompaña Manuel Toro, su portavoz, a quien damos ya la bienvenida. Manuel Toro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío Toro Briqueño. Vamos a hablar sobre diferentes cuestiones en torno al trabajo que se está desarrollando por parte del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento. Vamos a conocer pues precisamente las valoraciones del Grupo Municipal en torno pues a distintos aspectos de interés y de bueno pues gestión municipal. Vamos a comenzar hablando de presupuestos, ¿no? Es el tema principal que vamos a abordar realmente durante el tiempo de Cosa de Todos, porque bueno pues se anunciaba recientemente, de hecho la pasada semana, se anunciaba la posibilidad de que los presupuestos para el ejercicio 2018 se presentaran en el pleno de noviembre y se adelantaran en este caso, ¿no?, con respecto al año pasado, que se aprobaban en diciembre. De hecho, bueno, pues desde el Grupo Municipal Popular ya se está trabajando para presentar distintas propuestas a esos presupuestos 2018 que vienen, bueno, pues a hacer referencia también a diferentes iniciativas que se podrían enmarcar dentro del capítulo de inversiones que recoge el presupuesto. El borrador que se presentaba en su día precisamente, bueno, pues recoge las diferentes inversiones que se van a desarrollar en nuestro municipio de cara al 2018 y por ahí podemos comenzar, ¿no?, conociendo, bueno, pues la valoración que desde el Grupo Municipal Popular se realiza en torno a ese borrador de presupuestos y, en especial, al capítulo de inversiones. Sí, gracias, Rocío. En este tema, pues, estuve presente en el Consejo de Barrio. En este caso no pude estar en el Consejo Económico Social por cuestiones personales también. Y entonces allí nos plantearon, ya habíamos tenido diferentes conversaciones en cuanto al presupuesto en comisiones de junta de portavoces, donde pues en esas diferentes juntas de portavoces pues hemos ido viendo y planteando cosas. De todas maneras, ahora daré más detalles, ¿no?, de cuál sería nuestra propuesta para el capítulo de inversiones, las enmiendas que vamos a presentar, y que precisamente pues hoy jueves tenemos una reunión de concejales y de comité perdón, donde allí pues plantearemos, determinaremos más o menos pues las enmiendas que ya habíamos presentado con anterioridad, y ahí después debatiremos exactamente cuál será nuestra postura o de las diferentes enmiendas que ahora mismo haré referencia, pues aquellas que también algunos de los compañeros pues lógicamente nos planteen esta tarde, y al final pues debatiremos entre todos cuál será la conclusión en este tema, ¿no? Decir en el tema de los presupuestos, bueno, hay una, por lo que dijo la señora alcaldesa, tenía intención de llevar los presupuestos a noviembre. Cuando uno está gobernando, pues lógicamente tiene que tomar decisiones políticas, y en este caso ellos creen conveniente que presentarlos ahora en noviembre. Bueno, ellos de todas maneras tienen mayoría absoluta, que pues eso también facilita lógicamente aquellas decisiones políticas. Realmente si se presenta antes, bueno, se va avanzando, ¿no?, porque realmente hay unas cuestiones en cuanto a los presupuestos, ¿no?, porque normalmente se han estado llevando en el mes de diciembre, y claro, en los meses de diciembre ya entramos también en fecha lógica de fiestas y de Navidad y demás. Y siempre hay un proceso también que el presupuesto pues tiene que estar en exposición pública 15 días, pues si se hacen alegaciones, toda una serie de normas que hay que cumplir. Y bueno, es una decisión que ellos toman en este aspecto y nosotros haremos nuestro trabajo de oposición presentando lógicamente aquellas enmiendas que creemos necesarias y que tomaría en este aspecto el Grupo Popular. Ellos en este caso pues han decidido pues en el capítulo de inversiones cuestiones que bueno en ciertos aspectos hay cosas que pues que hay que valorar positiva. Hay una cuestión que es la urbanización barriada Mirasierra, que invierte 92.000 euros, pero una cuestión que ya muchos vecinos no han, precisamente a mí me lo habían dicho ya en, estando en la oposición, ¿no?, y que realmente necesitaban. Y recuerdo que en uno de los plenos anteriores pues planteé al equipo del gobierno que aquella barriada pues la verdad estaba también un poco dejada de la mano de Dios, y me alegro que en este caso pues que se invierta realmente allí en 92.000 euros, porque sin duda pues para muchísimas cuestiones de mejora que necesitan esa barriada pues por este caso pues mira, estoy totalmente de acuerdo porque lo necesitaba. No voy a entrar a la crítica si esto o lo otro, hay cosas que son de que lógicas y entiendo. Y como digo, ya no lo habíamos planteado nosotros en el pleno, de que esa barriada pues estaba también a falta de mucha mejora de infraestructura. Y por lo cual, pues mira, me alegro que en este aspecto pues lo hayan llevado a cabo. Hay otras cuestiones que ya ellos habían planteado con anterioridad, sería el tema de actuaciones en barrio, que fue lo que estuvimos hablando allí, estuvimos presentes. Quizás en aquella reunión debería haber habido más colectivos presentes, hubo allí varios, y allí pues vamos, se detalló los aspectos que ellos planteaban y que habían solicitado las diferentes asociaciones y en este aspecto. Pues bueno, estoy haciendo más un poco referencia a cuestiones que son de mayor cuantía y para no ir detallando aquellas que son de menor. Nos alegra en este aspecto también el tema de la mejora de bueno, el equipamiento cultural. Hay una partida de 120.000 euros que es para el tema del Cine Capitol. El Cine Capitol, de alguna forma, pues mira, me alegra que se lleve a cabo este tema, porque además era un proyecto que yo había también planteado mucho. No pude terminar las gestiones que llevé anteriormente en la anterior legislatura, pero me alegro que en ese aspecto también coincidan con nosotros en el aspecto de que Ubrique necesita de manera rápida y urgente un espacio cultural. Entonces, precisamente el proyecto que planteábamos nosotros en la anterior legislatura era convertir el Cine Capitol como un espacio escénico donde ahí dar, sin duda, dar la capacidad de que hubiese muchos colectivos durante todo el año, darle utilidad en sí al Cine Capitol. Y me alegro porque la verdad es que esa inversión, como digo, hacía falta en Ubrique, porque realmente creo que hacer ese tipo de inversión, como nosotros pensábamos, era darle un valor añadido a la calle que es San Sebastián, Ingeniero Juan Camilo Velasco. Y yo entiendo que esta cuantía, pues el detalle que tenemos también de las comisiones, y preguntaré porque tenemos comisiones también de Hacienda para la semana que viene, entiendo que es un principio que existían proyectos anteriores también donde se hacía una evaluación y un proyecto de que estaba en el ayuntamiento y era una cuantía superior. Yo recuerdo que anteriormente yo había hablado con los dueños del Cine Capitol y las conversaciones que habíamos entablado era de que él en aquellas conversaciones nos hacía la secesión al ayuntamiento con a 40 o 50 años y que realmente pues el ayuntamiento en ese caso una vez que los técnicos pertinentes vieran la documentación, el ayuntamiento pues tendría que buscar la inversión para restaurar aquello. Que realmente hay que ver el estado actual del cine Capitol. Por dentro hay que hacer muchísimos cambios de barrera arquitectónica para el tema de movilidad, el tema de asientos. La verdad es que es una inversión importante. Pero como digo, me alegro que hayan planteado que tiene Capitol se convierta en espacio escénico, porque es una cuestión que Ubrique necesita. Y todas aquellas inversiones que Ubrique necesita, y sea en ese aspecto también, pues son importantes. Pues, llega los carnavales, llega temas de actos, y tenemos el Francisco Fatou, que no tiene aquello la capacidad adecuada. Y mira, pues si esto es el inicio de que se empiecen los pasos hacia adelante, pues bienvenido sea. Hay otros aspectos también que son normales en cuanto a gastos de varios de señalización de tráfico, de materiales de empleo en de diputación, mejoras de equipamientos municipales. En ese aspecto hay cosas que, bueno, nosotros, de la enmienda que vamos a presentar, pues no, independientemente de lo que ellos ya tengan decidido, pues nos gustaría, lógicamente, que que plantearan de las diferentes enmiendas que hice también referencia el martes pasado, que hemos tenido, esta semana tenemos doble, pues de las propuestas que planteamos, pues me gustaría, si ellos ven conveniente, pues que nos incluyeran alguna de las enmiendas que nosotros planteamos. Sí, perdón. No, te iba a comentar que son diferentes propuestas las que se recogen dentro del capítulo de inversión que bueno, en este caso tú has estado valorando, pero además también están las propuestas que vais a presentar vosotros de cara a los presupuestos 2018 y que, bueno, pues no se recogen, ¿no?, en ese presupuesto. Exactamente. Pues bueno, de las enmiendas, como digo, es una cuestión que vamos a tratar esta tarde precisamente, y una de las enmiendas que hacíamos referencia era el tema de la... donde podían colaborar. Porque, claro, yo quiero enlazar hablando de lo que son presupuestos, pero también lo que estoy mencionando es de alguna forma buscando también otras administraciones. Puede haber un presupuesto, una partida con capital del ayuntamiento y otras partidas que son de otras administraciones. Para que quede claro y no diga después que estoy diciendo cosas que no son claras. En este aspecto, pues, nosotros habíamos solicitado ya son varios años lo que estamos solicitando de que de alguna forma pues se inicie en el tema de los desprendimientos de la sierra. Entiendo que ahí pues tiene que iniciarse actuaciones con otras administraciones y sin duda pues con la partida pues que lógicamente pudiera llevar a cabo el ayuntamiento. Otra de las cuestiones que creo en este aspecto, que a lo mejor el ayuntamiento debería poner poco dinero, porque hay subvenciones que pueden venir de otras administraciones, en este caso de la Junta, ¿no?, pues para el tema de esparcimiento y recreo para los mayores en los deportes sociales. Entendemos que sería una forma de dar una utilidad en la zona del parque preurbano, el trabase, y le dando aquello una mejora en muchos aspectos. Otra también de las cuestiones que habíamos hablado, que sé que en este caso pues la avenida de Solín habría que hablar con en este caso hay zonas privadas, que lógicamente pues son conversaciones que se pudieran mantener, porque quizás es una demanda que hace muchísima gente en cuanto a que va a andar o que está andando mucho por esa zona o que tiene que coger esa zona y que para aquello necesita de un acerado. Otra de las cuestiones que habíamos planteado y que el Grupo Popular también había hecho en anterior legislatura, pues ir mejorando los márgenes de río. En estas cuestiones que estoy mencionando, pues lógicamente yo no tengo una valoración técnica actual ahora mismo, que son de valoración no deberían hacerlo lógicamente los técnicos del ayuntamiento. Otra cuestión que estamos demandando es que lógicamente creemos que sería necesario y que pueden entrar otras administraciones. Sería con el tema de los caminos rurales. Porque claro, hay que aclarar al público que nos esté escuchando, que podemos estar pidiendo muchas cosas, lógicamente estamos planteando. de estas cuestiones se pueden, lógicamente, el equipo de gobierno decidir o no decidir. Y que sé perfectamente que hay un presupuesto que tiene que llevar un equilibrio presupuestario y una serie de normas que tiene que llevar a cabo. Pero, indudablemente, también unos presupuestos pueden posteriormente incluirse partidas una vez tengan las resoluciones de las distintas administraciones. Digo, para que el público lo entienda. Otra de las enmiendas que habíamos planteado, independientemente de la de lo que los presupuestos ponen en cuestión de personal, creíamos que debería de ampliarse otra partida para intentar, porque sigue habiendo muchísima gente también, que los datos del paro, dio gracias, porque de alguna forma actualmente están bajando, pero sin duda hay muchísimas familias que todavía tienen unas necesidades importantes en su familia y realmente pues necesitan de empleo. Y nosotros solicitamos de que se incrementara una partida presupuestaria para intentar dar más empleo. Otra de las cuestiones que queríamos incluir, que debatiremos también esta tarde, porque se nos ha quejado también un vecino de la calle de zona de la calle Jazmín, que está aquello en malas condiciones. Hay, creo que hay también una demanda que, aunque lleva ya muchísimos años, el tema de las tanatosalas, de alguna manera, pues aquello necesita una mejora, y esa sería más o menos, independientemente de lo que esta tarde determinemos, pues las enmiendas a estos presupuestos. Lógicamente, se debatirá en el martes, que tenemos unas cuestiones informativas, y allí, bueno, el equipo de gobierno determinará lo que ellos planteen en este aspecto. Pero por lo cual quedan, mañana se presentarán por escrito, para que quede por escrito y registrado, y quede constancia de estas enmiendas, y como digo, las comisiones pues ya se debatirá el equipo de gobierno lo que decida en este aspecto. Bueno, pues eso en cuanto a lo que es la aportación del Grupo Municipal Popular a los presupuestos de cara al ejercicio 2018 que recoge, bueno, pues como hemos estado comentando, ese capítulo de inversiones, ¿no? Te has referido a él en concreto, pues a actuaciones o inversiones, en este caso como la relacionada con los equipamientos culturales, ¿no? En torno al cine, capítulo y demás. Pero otro de los aspectos importantes que se señalaban en lo que es este borrador, porque recordemos que es un borrador, ¿no? De presupuesto. Se presupone. Hace referencia al plan de actuaciones sociales ante la crisis, una inversión de 104.000 euros. No sé si también sobre esta cuestión no te querías pronunciar. Sí, no, esto es una partida, lógicamente, de que siempre en diferentes legislaturas anteriores también se había incluido el plan anticrisis, que lo llamábamos, y la verdad pues que todo lo que sea dotar de más importe para intentar ayudar a las diferentes familias en cuestiones como la luz y otra serie de urgencias de vecinos de Ubrique, que por motivos coyunturales de la familia pues necesitan de esa mano del ayuntamiento, que es lógico, pues, y para eso está, pues nos agrada de que esta cuantía la hayan elevado. Pues sería también ese asunto, ¿no?, en torno a lo que es el presupuesto. Presupuesto que llegará pues con ordenanza, ¿no?, acompañado en este caso. Sí, llegarán con ordenanza, porque lógicamente estamos hablando mucho de presupuesto, y lógicamente se tiene que plantear también, se tiene que presentar, si se presentan ahora en junio. En noviembre, estoy pensando, estaba viendo un papel y ponía junio. Bueno, y lógicamente tienen que presentar las ordenanzas en cuanto a cuál sería la determinación, ¿no? Sí, porque hay el tema del servicio de agua, que creo que subía un 1%, y el tema de basura también ahora con el tema del espacio, independientemente de que se quiere ahora inaugurar el espacio que el Grupo Popular hizo en cuanto a la inversión de quitar de la Plaza Estrella lo que era antes bioreciclaje, que ahora actualmente es básica. Entendemos que fue una buena decisión, porque fue quitar del centro del pueblo de Ubrique pues de que aquello no estaba en condiciones, malos olores, la visión, de realmente pues entendemos que esa decisión de inversión que hizo la comunidad y el trabajo que hicimos en lo que fue renovar todo el equipo de todo el equipamiento de automóviles, en este caso camiones y el nuevo espacio, sin duda pues también nosotros nos alegramos que se haya incluido el otro espacio para el tema de basura, ¿no? De punto limpio, ¿no? Punto limpio, perdón, que no me acordaba del punto limpio, que sin duda pues también esto en las diferentes reuniones se habló de que se planteaba que en este caso pues lo llevara a básica. Ellos habían pasado un presupuesto en cuanto al punto limpio, que sin duda pues mira, es el sitio adecuado, y que lógicamente pues eso llevará a un incremento en el tema de basura. Es decir, que es uno de los temas que tenemos que tratar también esta tarde en las comisiones. Pues eso en cuanto también a lo que serían las ordenanzas, ¿no? Las tasas. Sí, porque antes, perdón, sí. Me estabas hablando, porque tenía aquí varias también anotaciones, porque otra de las cuestiones que también teníamos que plantear y era también lo que en este aspecto aquí se han incluido los pisos de la partida 18 de julio. Ellos planteaban aquí hay un incremento en el capítulo de enajenaciones de inversiones reales. La vivienda de la criada del jardín, hay 431.000 euros, que fueron unas viviendas que se arreglaron a través de una subvención de diputación. Entonces el equipo de gobierno plantea en este caso, pues, que no se nos informó en la última reunión de que los pisos de la barriada 18 de julio sería la decisión de poner a la venta los pisos con una media de 60.000 euros por piso de media. Es una decisión, bueno, que toma el equipo de gobierno, ¿no? Y lógicamente también entiendo que esos pisos que se habían renovado y mejorado en cuanto a la inversión de la diputación, seguimos teniendo también en este caso, porque nos han parado gente, familias de la calle, ¿no? Que tienen problemas en cuanto a pagar una hipoteca, y entendemos que también se debería de dirimir en este caso, bueno, que hay que familias que se le podían también plantear un alquiler barato. Entiendo que tiene un precio medio normal, pero vamos, en esta cuestión nosotros habíamos planteado con anterioridad, bueno, que había familias que también podían acceder a través de poder pagar un alquiler económico de aquellas familias que, bueno, tengan más problemas económicos en su familia. En vez de su venta, ¿no te refieres? Sí. Sí, porque otras cuestiones que también de los que aparecen en las enajenaciones reales, que solamente han puesto 36.000 euros, pues también hice una pregunta sobre el tema de los... Porque claro, allí, si no mal recuerdo, hay 30 y tantos garajes todavía en el mercado de abasto que se podían también plantear, buscar un, en este caso un precio medio, porque los últimos precios que estaban no accedía la gente a comprar los aparcamientos, aunque la verdad en el tema de aparcamiento hay mucha variedad de precios en Ubrique. Aquí entendemos que también podían incluir más el tema de capítulo de enajenaciones reales para que pudiese plantearse la venta de los aparcamientos, que como digo suelen estar en torno a 30 y tantos aparcamientos que están en el mercado de abasto nuevo en la parte de abajo, en la planta primera, la planta baja, perdón. Pues son los aspectos relativos, como decíamos, a el presupuesto y bueno, pues también a las ordenanzas, ¿no? Que quería destacar dentro del espacio de hoy de Cosa de Todo. Recuerden nuestros oyentes que tienen ahí la participación abierta a través de los diferentes medios que ponemos a su disposición y bueno, pues si te parece vamos a ir dando paso ya a algunas de las preguntas que van llegando por parte de nuestros oyentes. Uh-huh. Y después retomamos, ¿no? Cuando culminemos retomamos un poco el resto de planteamientos que querías comentar en el espacio de hoy. Por un lado, bueno, hace referencia más que a una pregunta, a una demanda, a una aclaración que nos llegaba vía telefónica por parte de un oyente en situación, ¿no? En la pasada semana había oyentes que se quejaba de la cantidad de gato que existía en una vivienda deshabitada frente del San Antonio. Bueno, pues hoy nos llamaba una vecina para aclarar un poco que esos gatos existen porque los vecinos los alimentan y los alimentan con un fundamento que es pues que acaben con las ratas y demás pues seres vivos que hay en esa casa deshabitada y que desde que están los gatos pues no tienen el problema de ratas, ¿no? Un poco nos explicaba la vecina y nos decía que bueno, pues eso no molestaba prácticamente esos gatos, no molestaban al resto de vecinos, son los que realmente los alimentan, que son los más cercanos. Y bueno, de ahí esa aclaración, ella nos decía que la manifestáramos y lo recogemos aquí, aunque bueno, pues no sé si hay alguna respuesta, ¿no? Ante sí, no, es decir, eso es un problema que existe muchas veces. Hay muchísimas zonas de ubicación porque hay viviendas que están deshabitadas o están en malas condiciones. Entonces, claro, pues ahí también hay personas que posiblemente con su buen hacer intentan darle de comer al gato, pero realmente en este aspecto, pues claro, el gato también crea limpieza, crea suciedad, crea una serie de inconvenientes que muchas veces yo creo que se deberían de hablar entre los mismos vecinos, ¿no? Porque lógicamente se debe buscar por que haya una buena relación entre vecinos. Pero independientemente, yo recuerdo que a través de Diputación y la propia Mancomunidad, existía una empresa. Diputación hacía una cesión económica a la Mancomunidad, Mancomunidad se ponía en contacto con el Ayuntamiento y había una empresa, que no sé si era de Jerez, si no mal recuerdo, que a través de haberte puesto en comunicación con ellos, con este caso con la Mancomunidad, se dedicaba para recoger el tema de perros y gatos. Entonces, en ese aspecto, pues, por el tema de salubridad o como el tema también de zonas donde hay, no han dicho muchos vecinos, para el tema de la caca de las palomas, y en ese aspecto, como digo, en el tema de gatos, hay una empresa que anteriormente se encargaba la Diputación, una sección económica que hacía la propia Mancomunidad. La propia Mancomunidad se hacía cargo de aquellas poblaciones de la sierra. Era una solución posible para solucionar. Lógicamente, tiene que comunicarlo. Yo, de esta manera, pues, lo comunicaré al área del ayuntamiento, si me dicen la calle, para que, si no tiene información el ayuntamiento, exactamente. Frente a San Antonio, vamos, en la calle. No, San Antonio. También esta misma oyente también hacía una petición y reclamaba precisamente que se controlara y se respetara los horarios de depósito de basura, especialmente en esa vía, en esa calle, en el entorno del San Antonio, porque bueno, pues los vecinos se veían afectados, ¿no? Por los malos olores que provocaba el que se depositaran basura fuera de horario establecido. Sí, lógicamente hay que llevar esa ordenanza a cabo y además en todos los contenedores, no sé, casi todos, ¿no? Porque me he fijado también ese aspecto, ponen el horario para tirar la basura, porque lógicamente ningún vecino quiere un contenedor a la vera de su casa, a la vera de su ventana, porque lógicamente pues es el que sufre los malos olores, el ruido a la hora de tirar la basura y lógicamente en ese aspecto yo creo que Urique son personas que lógicamente llevan a la norma en este aspecto, porque la verdad es que en aspectos de reciclaje son uno de los primeros en la sierra y lógicamente por cuestión de civismo y por educación tenemos que nos molestar a aquellos vecinos que en su caso pues tienen los contenedores, deben a ignorar, yo que como digo está detallado en el mismo contenedor, y lógicamente por la educación y por normas se debe de llevar a cabo. Por civismo, ¿no? Principalmente. Bueno, otro oyente quiere preguntar si es conocedor de la problemática en cuanto al tráfico de drogas en nuestra localidad. El oyente señala zonas donde más incidencia se da esta venta de estupefacientes, señalando barriadas como Calderetto, Lian Champó, Rincón Alto y Algarrobal. Según nos dice el oyente, existe más de 40 personas que se dedican supuestamente al tráfico de drogas en Ubrique. Bueno, son los datos que apunta el oyente, en realidad. Sí, no, la verdad es un mal dato. Porque que haya, yo sí, en anterior ocasión hubo un vecino que llamó, pedí el teléfono y precisamente pues transmití a al equipo de gobierno actual, porque lógicamente se preocupe de este tema y que esa información que está diciendo este vecino, pues la, sin duda, transmitirla a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, a la que tienen competencia en este tema, porque lógicamente todos tenemos críos en la calle que salen y puede perjudicar a todos, ¿no? Y por supuesto es un tema serio y que transmitiré al ayuntamiento, porque deberían de comunicarlo a los organismos competentes, porque es un problema mayor de que el tema de droga, como dice este vecino, se esté ampliándose. Uh-huh. Otro oyente dice, me gustaría saber la pantalla que se puso en los callejones, ¿cuánto nos costó a los ubriqueños y para qué sirve? Aquella pantalla que se puso en los callejones no costó un duro, porque fue una subvención de la Diputación, y aquello se trató porque precisamente aquella pantalla se pidió a través de una subvención que lo pedían a la Asociación de Comerciantes, por lo que se trataba, que en esa pantalla pues se diera información, en ese caso para los distintos comercios de Ubrique, porque eran normalmente los ciudadanos que entran por Ubrique, por esa zona, entran por los callejones, no hay otra vía. Uh-huh. Pues una forma de hacer publicidad, tanto para el comercio, que de aquello se trataba, como digo, era una subvención que se pedía desde la, si no mal recuerdo, Asociación de Ayuntamiento, pero que no nos consta nada porque era una subvención de la Diputación. Luego está la apreciación personal de otro oyente que pregunta su opinión. Dice, ¿por qué las ayudas de I+D u otras ayudas siempre van para las mismas empresas? De I+D. O cualquier tipo de ayuda, no especifica esta, pero también dice otras ayudas. Bueno, yo no sé lo mismo exactamente a qué se refiere. I+D tendrá yo ahí, vamos, quien tiene la competencia es la Junta de Andalucía, porque hay subvenciones que manda el gobierno se las manda a la Junta de Andalucía. Ahora mismo creo que había en el tema de Reindus, que se llama Reindus, creo que había una cantidad de millones enorme, entonces la determinación en cuanto a esa ayuda, pues entiendo que... Imagino que las ayudas a empresas hay que justificarlas, ¿no? Como cualquier tipo de ayuda. Claro, yo recuerdo cuando en la zona del polígono industrial hubo empresas que, gracias a Dios mediante, empezaron a comprar allí, invertir en naves. La verdad es que hubo allí un crecimiento importante, pues en aquella fecha se vendieron 10 o 11 naves y todas pidieron a través de la Junta de Andalucía, pidieron a la agencia IDEA una serie de subvenciones que creo que vinieran aprobadas a casi todas. Ese era un dinero que venía del gobierno a la Junta a través de la agencia IDEA determinaba las subvenciones. Es lo que le puedo contestar. Vale, un oyente quiere saber su opinión con respecto a la gran inversión de dinero que se hizo durante el mandato al frente del PP y anteriormente del PA en el Antonio Barbadillo, concretamente en el campo número 2. ¿Considera el oyente que a pesar del enorme gasto que se realizó en esas instalaciones sigue teniendo muchas carencias? No lo sé, es decir, exactamente allí cuando estaba gobernando el PP nos encontramos un problema de que la esquina se había caído. Se hicieron las valoraciones técnicas y se hizo una inversión en el Barbadillo, y lo que fue, diríamos, la zona de la esquina de Barbadillo, pues quedó perfectamente. También el oyente dice que es su opinión en este caso, ¿no? Imagino que también tendrá datos para... Sí, no, lógicamente. Bueno, pues más planteamientos. En este caso, una oyente de la calle Doctor Herrero Arenas quiere transmitir su malestar y el de prácticamente la totalidad de los vecinos con respecto a la suciedad que hay en los contenedores soterrados. Dice, hay comercio que llevan las cubas chorreando líquido, especifica. Se puede comprobar perfectamente la suciedad que hay en los aledaños de los mismos. Suciedad que cuando se limpia se hace solo con agua y que ocasiona muchos olores, y una suciedad incluso similar a la de los contenedores no soterrados. Pide que se tome conciencia en este sentido y se sanee ese punto, ya que la suciedad que acumula es un paso tan céntrico, pues dice que bueno, que no es normal, no es inadmisible, dice. Es que no es lógico que se echen allí el líquido, porque además lo que está de alguna forma afectando a toda la zona de vecinos de la calle Doctor Herrera Arena. Es decir, en este aspecto, pues comentaré también al equipo de gobierno la queja que está haciendo nuestro vecino, y que lógicamente tome carta en el asunto básica para la limpieza, y que lógicamente pues se tome carta en el asunto, porque entiendo que las cosas no deben de tirarse allí para molestar a los vecinos, ¿no? Bueno, pues se queda puesta de manifiesto nuestra preocupación de los vecinos de la calle Doctor Herrera Arena, nos decían. Luego otra vecina pregunta si existe algún proyecto para la segunda planta del mercado. Dice que es un espacio que está libre, que es una lástima con la inversión tan importante que se hizo, pues que se mantenga, ¿no?, ese lugar sin ponerlo en valor. Sí, eso ya es una cuestión que tendría yo que preguntar al equipo de gobierno. No sé ahora mismo lo que el equipo de gobierno actual tiene planteado, pero sin duda hay que darle vida a aquella zona. El problema que ha habido siempre es que no es entendible que, habiendo escaleras mecánicas, habiendo ascensores y escaleras manuales, pues de alguna forma, yo creo que en ese trabajo han hecho un trabajo importante las propias personas que tienen allí en el mercado de abasto su empresa, y que lógicamente han intentado darle más utilidad, pero aquellos no hay una solución en este aspecto, pero no sé ahora mismo cuál sería el planteamiento que el equipo de gobierno actual tiene en cuanto a darle utilidad a aquello. Hay que darle utilidad. Sí, hemos estado precisamente hablando en alguna reunión sobre este tema, y de verdad que hay que darle una solución a esa planta. Pues de momento hasta aquí las preguntas que plantean nuestros oyentes. Sí que, bueno, pues indican que hay alguna otra más, así que vamos a darle salida antes de retomar. Sí, yo también tengo aquí una, porque precisamente esta mañana estaba recogiendo una a la sede que había pasado, y tenía allí un escrito que me había entregado un vecino, que precisamente lo tengo que llamar ahora cuando termine. Pero porque este hombre me dice que solicitó el 22 de marzo una licencia de obra, y hasta el día de hoy no tengo contestación por parte de este ayuntamiento. Me parece que es un tiempo demasiado excesivo. Y pues es una persona que me lo escribe de la calle de Toledo, no quiero dar lógicamente el nombre, y por supuesto voy a hacer las gestiones oportunas al ayuntamiento a ver por qué este hombre, que además está inválido, pues como el ayuntamiento de Ubrique, pues no le ha contestado a lo que él está solicitando desde fecha 22 de marzo. Bueno, pues seguimos con otras cuestiones. Una oyente pide que se haga hincapié en la suciedad que ocasionan los excrementos caninos, y si considera si está siendo efectiva o no la campaña que desde el ayuntamiento se puso en marcha. Además, por otro lado, pide que si la ordenanza recoge sanciones, que éstas se apliquen sin contemplaciones. Toda concienciación es importante, pero la verdad es que la mala imagen que da la caca de perro en Ubrique es que son muchísimas las zonas por donde vemos las cacas de perro. Dan una malísima imagen para aquellos turistas que vienen a Ubrique, que en muchas zonas también del casco antiguo, pues la verdad es que, ya no solamente del casco antiguo, sino por muchas zonas de Ubrique, parece ser que esa campaña de concienciación no ha hecho efecto, ¿no? Porque se siguen lógicamente viendo muchísimas cacas de perro, y lógicamente pues hay una ordenanza que habría que aplicar en este tema, seriamente. Pues bueno, pues acá también esa cuestión que plantean nuestros oyentes. Recuerden que pueden plantear sus preguntas a través de los diferentes medios de comunicación que nosotros ponemos a su disposición. Es lo que ha hecho el siguiente participante, que dice que en el Antonio hay una barandilla, en el Antonio Barbadillo, imagino que se refiere, ¿no? Hay una barandilla que han quitado todos los bancos y no la han vuelto a poner. ¿Cuándo los pondrán? Porque sentarse allí es como sentarse, dicen, una piedra. Sí, se lo transmitiré al equipo del gobierno. Yo le agradezco que hagan esta queja, pero se lo comentaré al equipo del gobierno actual y al actual responsable de deportes, de que a ver cuándo tiene planteado solucionar este problema. Bueno, pues antes de marcharme, 12:54 minutos, sí que también querías pronunciarte en torno a otras cuestiones de actualidad y de interés municipal. Y entre ellas, bueno, pues las obras, ¿no?, y el trabajo que se están llevando a cabo en torno a la calle Practicante Antonio Río. Uh-huh. Era una de las cuestiones también, ¿no?, que quería comentar. Sí, vamos, allí de verdad, pues nosotros habíamos demandado en anteriores enmiendas y la verdad es que nos alegramos que cuando ya desde hace ya bastante tiempo, ¿no?, que se había dicho en diferentes plenos que había una subvención por parte de la Diputación de 150.000 euros, nos alegra en este caso, pues también cosas que nosotros habíamos planteado que se solucionen, ¿no? Es un aspecto también importante porque la verdad es que aquella calle está en malísimas condiciones y toda inversión, y en este caso, pues en esa calle, pues mira, nos alegramos que esta obra se haya iniciado y que quede aquello perfectamente adecuado, como digo, pues la verdad es que es una zona que lleva bastante tiempo. Pues otra de las cuestiones también que quería destacar. No sé si hay algún asunto más, ¿no?, que se nos haya quedado pendiente que quiera recoger, ¿no?, en este espacio, cosa de todo. Sí, también nos habían comentado y vecinos de la zona del Caledeto que tenían un problema allí también en cuanto al problema de la circulación también. Allí hay bastantes problemas, ¿no?, porque claro, cuando tú en la calle Los Pinitos, que fue también una obra que fue un proyecto que dejamos en la anterior legislatura, que inició el equipo de gobierno actual, hay un acceso de entre la calle de Los Pinitos hacia el Caledeto, que hay un aquella un digamos es una calle pequeña, aquello se debería de ampliar, porque siempre hay un problema entre el que va para arriba y el que va para abajo y se forma allí un follón, y quizás también uno de los planteamientos que tendremos que hacer esta tarde es a ver que si de alguna forma aquella calle se pueda ampliar para que haya menos problemas de circulación. También nos dijeron algunos vecinos de la zona del Caledeto que había también diferentes zonas, que había muchos baches que lógicamente pues estaban afectando al viandante y las personas que lógicamente van con su vehículo. Es otra también de las cuestiones que hacen referencia, ¿no?, los ciudadanos, por es uno de los temas también, ¿no?, que querías comentar, pues precisamente las diferentes demandas y peticiones que llegan hasta el Grupo Municipal Popular por parte de la ciudadanía y que vais a tratar, ¿no?, ese encuentro que vais a mantener en el día de hoy. Sí, como digo, pues nos agradecemos lógicamente pues toda la confianza que nos siguen planteando los obriqueños y sus quejas, sus sugerencias. Estamos siempre abiertos a que todas aquellas quejas, pues lógicamente nos las transmitan. Nosotros ahora mismo tenemos responsabilidades de equipo de gobierno y lógicamente pues todas aquellas quejas, y es nuestro trabajo como concejales de la oposición transmitirle al equipo de gobierno actual todas las quejas y mejoras que los vecinos de Ubrique solicitan, que son todavía muchas las infraestructuras que hay que ir mejorando, pero decirle y trasladarle, pues, como a todos los vecinos que hoy han llamado, trasladarle sus gracias y por llamar, porque lógicamente entre todos tenemos que conseguir solucionando más problemas. Pues ahí queda aportando también esa cuestión, la relación que se mantiene con las diferentes peticiones ciudadanas que puedan llegar, al tiempo que también se trabaja con los colectivos locales, ¿no?, con diferentes encuentros que se han mantenido y con otros que imagino están por venir, ¿no? No sé si nos puedes adelantar algo. Sí, vamos, nosotros, la verdad es que hemos tenido últimamente con Dame Tu Mano, con Cáncer, con Senderismo, con otros colectivos también, y seguimos planteando, lógicamente, porque estamos tratando ahora también, quizás estas fechas son menos adecuadas, ¿no? Ya empezamos dentro de nada en Navidad, pero bueno, seguimos teniendo reuniones con los diferentes colectivos. Bueno, pues aquí hay otra pregunta que plantea un oyente. La voy a leer, dar lectura tal cual. No se explica muy bien a qué se refiere. Pero creo que no es la primera vez que sale. A ver, dice: presenté recurso contra la liquidación de plusvalía porque vendí mi vivienda habitual y obtuve una pérdida importante. Eso fue en mayo y a día de hoy ha vencido el plazo de contestación del ayuntamiento y aún sigo esperando. Los ciudadanos dicen: nos merecemos información respecto al tema. No, eso sí, eso es una queja que me pasa una vecina de Ubrique, que lógicamente me pedí información por si yo la sabía. Esta vecina de Brique transmitía, porque lógicamente ella había vendido su vivienda. Y claro, en la plusvalía se hace lógicamente una valoración. Se hace una valoración de desde cuándo la compraste tú a cuándo la vendiste. Entonces, lógicamente, se entiende que no debería de haber una plusvalía, pero vamos, le indiqué cuáles serían los pasos a seguir para reclamar en el ayuntamiento. Sí. Sino lo que ella, de alguna forma, como digo, lo he comentado con esa vecina, es la queja de que el ayuntamiento le ha mandado el escrito dando su conformidad, que el ayuntamiento ya le debería de haber contestado en tiempo y en forma. Bueno, pues hay que esa cuestión también que plantea en cualquier caso este oyente a través de la línea WhatsApp de Radio Brique. Alcanzamos la 1:00 p.m, vamos a quedarnos aquí en el espacio Cosa de Todos con el Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, y no sé si hay algo más que comentar antes de marcharnos. No, muchísimas gracias, Rocío, a los briqueños y las briqueñas por hacernos, porque esta, al final, lógicamente, independientemente de las diferentes relaciones políticas, pues es un espacio lógico que los ciudadanos de Brique tienen, y me alegro pues que cuanta más llamadas y más quejas y mejoras y sugerencias que pidan, pues lógicamente las transmitan a nuestro grupo popular. Muchísimas gracias a ellos. Pues con ese agradecimiento nos vamos a quedar nosotros, en este caso agradeciendo la participación hoy del Grupo Municipal Popular en Cosa de Todo. Hacemos una pausa y enseguida regresamos en la recta final de la mañana.